del 79. Y hace 41 años, o sea, en 1980, AC/DC lanzó Back in Black. En este LP aparece como cantante Brian Johnson, quien sustituyó a Bon Scott. Es un álbum multimillonario, 50 millones de copias en el mundo. Escuchemos la canción central, Back in Black. Miércoles Rockero. En la segunda quincena de julio se lanzaron dos importantes álbumes de esta banda australiana, en el 79 Highway to Hell y en el 80, por supuesto para esta fecha, Back in Black. Buenos días Rodrigo, Alberto García, también Mari Ross, Krish, Paul Castillo, Edith, Johnny Medina está disfrutando esta programación y con Más TV Total de Más Móvil puedes pasar de Netflix a tu novela en un instante gracias al control por voz. Solicítalo ya desde $59 con el paquete Hogar en másmóvilpanamá.com y empieza a disfrutar la casa del futuro. Recuerden el Super Mes Geek. Está todavía vigente para ustedes y con tu tarjeta de crédito Scotiabank recibe 30% de devolución por tus compras en tiendas de cómputo y tecnología y artículos deportivos. Los sábados y domingos de julio, solicita tu tarjeta en pa.scotiabank.com. Clásicos inmortales del rock en Miércoles Rockero.